Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se realizará una caravana cultural manabita en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En la jornada intervendrán poetas, habrá una feria de libros de autores manabitas y se realizarán presentaciones artísticas. Internacionales. Buenos Aires. Una muestra abierta en la Villa Ocampo, en la capital argentina, busca rescatar la figura de Pepe Fernández, fotógrafo y periodista argentino radicado en París. La muestra titulada Pepe era una fiesta contiene fotografías, cartas y manuscritos que reúnen nombres importantes de la cultura argentina como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Antonio Berni, Silvina Ocampo y Astor Piazzolla. El curador de la exposición, Ernesto Montequín, dijo a la agencia de noticias Telam que Pepe Fernández era una figura interesante por derecho propio. Y esta muestra intenta reconstruir su figura tan poliédrica y fascinante. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.